9 de la mañana, 13 son los minutos, y tal cual lo adelantábamos, estábamos en comunicación telefónica con nuestra corresponsal estrella, Débora Cerutti. Débora Andrea Cerutti, muy buen día, ¿me escuchás? Muy buen día, no hace falta el segundo nombre de la corresponsal. Ah, no. Perdón, a mí es la costumbre. Yo te quiero pedir perdón por eso. Bueno, bienvenida al aire de Modo Avión. Te hemos tirado en Catamarca esta mañana temprano cuando pasamos. Y ahora entablamos comunicación telefónica con vos, que estás ubicada en San Fernando del Valle de Catamarca, ahí en la capital. ¿Digo bien? Sí, muy bien. Bueno, como decís vos, aterrizamos acá hace 2 días, el día de lunes, para ser parte de acá de un contraseminario que se está llevando adelante en nombre del agua, ¿no?, y contra el litio. Bien. Porque en paralelo a esto, en un predio, como te imaginarás, muy enorme, tipo un hangar. Tipo un hangar, sí, pero de lujo, digamos. Está desarrollando el seminario internacional, el 11º seminario internacional de litio Latinoamérica, donde confluyen ahí todos los empresarios de todas las empresas de litio que te puedas imaginar, más todos los sponsors que te puedas imaginar, junto con, estuvieron en el día de ayer, ¿no?, los gobernantes de Salta, Jujuy, Catamarca, ministros de minería, representantes a nivel nacional, el Estado en todas sus escalas presentes en este seminario, donde básicamente Floppy se venden y se hacen los negociados para las concesiones de litio acá en el país. Bien, y me imagino que hay máxima seguridad y tiene una cuestión protocolar que con permiso y estas cosas. ¿Cómo haces vos en calidad de azafata para entrar ahí, quiero saber? Yo no estoy ahí en este momento. ¿Pero vas hacia allá o tampoco? Yendo hacia allá, sí, pero no precisamente entrar, estamos yendo en una caravana. Intentamos ahí acreditarnos como prensa para ver si podíamos ingresar también y tener algunas de las voces de quienes son, bueno, estos empresarios y gobernantes. Nunca nos respondieron siquiera los mails, así que es importante decirlo también, ¿no? No pudimos ingresar. Pero sí estuvimos ayer todo el día en una plaza, en un parque en San Fernando del Valle de Catamarca, acá en la capital provincial, manifestándonos y haciendo una serie de actividades que, bueno, ahora en un ratito nomás te voy a pasar con Pato para que te cuente un poquito. Ella es parte de la organización. Y en relación a lo que me preguntabas hoy de este rol de azafata, no vamos a estar de azafata, vamos a estar como... ¿qué sería? Como parte de una gran caravana, un gran convoy. Ajá. Que está yendo para el lugar donde se está produciendo el seminario, donde están las empresas, donde están los gobernantes, a manifestarnos fuera. Se llama así, ¿no? Como la caravana contra, en la contra caravanas, no. ¿Cómo habías dicho? Me olvidé. Sí. Caravana por el agua y los salares. Acá me dicta. Ahí va. Perfecto. Pero si te parece, Floppy, te paso con ella para que te cuente un poquito acerca de todo lo que fueron las actividades en el día de ayer. Que, bueno, estuvo muy potente, mucho frío, mucho frío. Y en el marco de eso vinieron comunidades de Jujuy, de Antofagasta, de Fiambalá, distintos pueblos de acá de Catamarca. De Catamarca y de Salta también. Así que bien. Ahí te paso con Pato para que Dale. Te cuente. Eso es parte de BP, Dale. La organización catamarqueña. Beta, muchas gracias. Hola Floppy, buenos días. Hola Pato, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Todo muy bien. Sabes que escuchando a Debo pensaba que esta vez eligieron hacer el seminario internacional re lejos. Ajá. Que suelen hacerlo, no siempre lo hicieron en Catamarca, digamos, lo hicieron en distintas de ciudades del NOA, pero siempre en hoteles céntricos. Ajá. Pero creo que es el temor. Algún scratch, aparición de alguna movilización por en la puerta. Igual a donde vayan nos iremos a buscar. Que exactamente. Eso por eso pensaba que esto que te contaba Diego de la caravana tiene que ver con eso, de decir, bueno, no están acá, por eso ayer hicimos, ahora te cuento un poquito lo del contraforo, en un parque en el centro de la ciudad, pero bueno, ellos no estaban ahí, digamos. La idea era escrachar. Claro. Y que pudieran, poder denunciarlos, digamos, ahí, pero la verdad que se pusieron en un lugar súper tras mano de la ciudad de Catamarca y bueno, como ayer no pudimos acercarnos, bueno, la idea de la caravana es esa, hacerlo hoy. Y entonces, bueno, no, solo sintetizarte un poco lo que pasó ayer, porque sí. En realidad, como era un seminario internacional, Como te decía, Debo, bueno, la idea fue hacer un contraseminario. Bien. Y dentro de ese contraseminario hubo como varias actividades, y te decía, Debo, también, que nos parece muy importante la voz de las comunidades indígenas de las distintas provincias que están siendo atravesadas por el litio, digamos, por la extracción de litio. Y las voces indígenas son como muy fuertes, ¿no? Y son voces muy fuertes de la resistencia frente al litio. Total. En especial en provincias como Salta, Jujuy, donde el litio ya está hace rato, digamos, ¿no? Explotando. Sí. Explotando, digamos, ese mineral. Entonces, bueno, también las voces de acá de Catamarca, que no es que hay varias también zonas donde se está explotando el litio, y también comunidades indígenas que dieron su voz, y después proyectos que acaban de, por ejemplo, se acaba de aprobar la explotación en Fiambalá, que es algo así como el lugar en el mundo de mucha gente de Catamarca, ajá, porque están las termas, porque es un lugar así que tiene una estructura, digamos, que tiene que ver con el turismo, etcétera. Bueno, ahí está, se acaba de aprobar en diciembre, digamos, una audiencia pública, y van a empezar ya a explotar. Claro, y sí, los camiones, que porque ayer hubo muchos testimonios de esos, ¿no? De qué es lo que está pasando en los territorios con el avance de nada de estas empresas, y en este caso puntual, las de extracción de litio. Así que, bueno, fue, y después hicimos en un momento, digamos, hubo conversatorio relacionado con la transición energética en función de lo que es, de lo que el discurso oficial dice del litio. Ajá. ¿No? Que es como es el que permitiría pasar de la matriz energética petrolera, sí, a una matriz verde, supuestamente. Sí, sí. Una matriz, claro, diferente, una otra matriz, y la realidad es que no es así, digamos, porque ya se sabe que, primero, que no son fuentes, el litio no es fuente de energía. En tal caso, es un mineral que permite almacenar. Claro, no es la... Sí. Para entender que no es que va a ser el petróleo, digamos. Y además, por ejemplo, se habla bastante ya de los autos eléctricos, bueno, en Europa ya circulan bastante. Bueno, pero los autos eléctricos requieren cantidad de otros minerales, ¿no? Total, sí. Entonces, bueno, ¿a qué costo? Y después solo contarte, Flavio, que también hicimos una audiencia de un juicio ético y popular a los ecocidas, que es una propuesta que se está articulando con muchas organizaciones del país y de afuera del país también, recuperando una experiencia previa que fue en el 2011 un juicio ético y popular a las transnacionales. Acá, en este caso, es a los ecocidas, porque está claro que no se trata solo de las empresas. Y entonces, bueno, acá la Debo, por ejemplo, fue una de las fiscalas, con otra compañera de la organización donde trabajo, y bueno, y ahí también hubo como un montón de denuncias en relación a los crímenes que cometen las empresas, los estados, los ecocidas en general, y bueno, muchos testimonios también, ¿no? Porque a partir de la presentación de las denuncias, también testimonios que corroboraban esas denuncias, digamos, en ese sentido. Pero con esta idea de un juicio popular, ya que la justicia ordinaria no sirve. Eso. Claro. Por lo menos para nuestros propósitos. Bueno, así que eso. Y después, bueno, se leyó una breve sentencia. Pero esto también, un poco de pensar esto de un tribunal popular o de una justicia popular, porque preso, porque la justicia ordinaria es parte de todo el aparato, digamos, que entra en alianza con todos los ejes del extractivismo y, bueno, y con las corporaciones que operan, digamos. Así que, bueno, en ese sentido, así que estuvo linda la actividad, hacía muchísimo frío. Me imagino. Lindo frío, pero la verdad que nos bancamos bastante todo el día ahí, es un parque así, estábamos, encima se levantó viento, bueno. Tremendo. Pero la verdad que fue... Creo que el balance es positivo, porque no solo porque hubo muchas voces de acá de Catamarca que está bueno, es difícil a veces en algunos sectores poner la discusión esta en relación al litio, y bueno, y otras comunidades y colectivos que venían de otras provincias también que en algún sentido, nada, intercambian experiencia, ¿no? En el sentido de lo que está pasando. Y además, como siempre operan igual, no es muy difícil imaginar claro. que hicieron algo en Salto. Van a hacer lo mismo acá. Así que bueno, eso. Pato, y para hoy, para ahora, ¿cómo, qué expectativas van con esta caravana que están por encarar a ustedes dos o, y con más gente, me imagino, obvio? Claro, sí, la realidad es que toda la gente, los compas, las compas que estuvieron ayer fueron, que por ejemplo están muchas de las comunidades, convocados a encontrarse en un punto en la ciudad para intentar, porque sinceramente no hay certeza si vamos a poder llegar, intentar, claro, eso me decía Debo y es real, mucha policía alrededor del parque, donde estábamos mucha, en un momento estaba el grupo de operaciones especiales de acá de Catamarca, esos Robocop que tenemos todas las provincias, acá se llama Kuntur, y bueno, y policía, y motito, y camionetita, digo, bastante rodeado el parque. No tenemos certeza de poder llegar cerca, ojalá pudiéramos llegar a la puerta del predio, que es un predio de un sindicato, donde se está desarrollando, pues no sabemos bien si cortaron los accesos. Es como las afueras de la ciudad, para decírtelo de alguna manera, donde están desarrollándose el seminario internacional. Ajá. Así que la idea es que todos los compas y compas que estuvimos ayer en la plaza, en la medida de lo posible, vayamos, con una, es una caravana de autos, intentando y llegar ahí, como para manifestar, digamos, ir con carteles, etcétera, y tener alguna instancia de manifestación en la puerta de donde está ocurriendo ese hecho, donde encima están todos los ecocidas juntos, ¿no? Mamadera. Sí, lo que te decía, Debo, cantidad de empresas, pero tremenda cantidad, todos los gobiernos, embajadas, cantidad de embajadas de países de Europa, o sea, un evento, hace un mega evento, pero además que ahí vos te das cuenta con los sponsors, sí, sí. ¿Quiénes son los que sostienen todo esto, no? ¿Tenés algunos ahí en mente, en la memoria, para recordar algunos sponsors? No, o sea, empresas de litio, todas, pero otras que se dedican a otra cosa, ITF, medios de comunicación, dos grandes medios de acá de Catamarca, pero un montón de otros, claro. Embajadas de distintos países, bueno, toda la estructura política. Obviamente Ministerio de Minería de Catamarca, obvio, y de otras provincias, o sea, quiero decir, ahí claramente si uno sacara una foto vería todos los ecocidas, digamos, como llamamos ayer, sí. Relacionados con este tema, digamos, que con este tema, y muchos se repiten en otros temas, ¿no? Claramente, ayer en el juicio nombrábamos como ecocidas, digamos, además de las empresas, bueno, el gobierno nacional, todos los gobiernos provinciales que nos entregan todo el tiempo y que, bueno, ayer decíamos, tejen una alianza estratégica. Sí, no importa el color, porque, nada de la bandera, nada. Sí, nada, nada, no, porque ahí sí que no hay grieta para nada. Claro. No hay grieta para nada. Pero bueno, esto, ¿no? Mutuamente ambas partes, digamos, las corporaciones y los estados como que se necesitan y tejen, obviamente a espalda de los pueblos, no hace falta decirlo, porque ya lo sabemos, pero... Esto, saber que las empresas operan como operan, las empresas son empresas, o sea, no vamos a pretender que las empresas sean buenas en nuestro sentido de la vida, pero muchas de las cosas que hacen, las hacen porque están en alianza con los gobiernos, no lo podrían hacer. Sí, sí. Si nuestros gobiernos tuvieran otro posicionamiento, no lo podrían hacer. Pato, buen día. Francisco te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. No, yo te escucho atentamente y pensaba que en el contexto que estás describiendo de este seminario internacional de litio ahí en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca, con toda esta parafernalia, con bueno, este contraforo organizado desde las comunidades en resistencia y las organizaciones que las acompañan. En este mismo contexto, ayer se daba nuevamente la represión y la detención de dos compañeros ahí de la Asamblea del Algarrobo de Catamarca. Es una prueba fehaciente de todo lo que estás relatando, cómo se da en los cuerpos de las personas que resisten esta situación, ¿no? Totalmente. Mira, ayer en juicio casó, bueno, igual todo el día se habló del tema, ¿no? De la prisión, digamos, de estos dos compañeros, pero decíamos en el juicio que otra estrategia de esa alianza de la que hablamos entre estados y empresas es el tema de la represión. ¿Quiénes son los que reprimen? Porque, a ver, digo, está bien, las empresas suelen tener grupos armados, pero son las fuerzas de seguridad pública, ¿no? Digo, ayer estábamos rodeados de la policía provincial, no es que vino, o sea, sí que en este caso puntual estaba toda la, estaba el gobernador y el gobernador de Salta, lo que decía la Debo antes. O sea, bueno, era un evento que el, la policía provincial tenía que cuidar, entre comillas. Pero digo, cuando hay que reprimir, o sea, no salen las empresas a reprimir. Y ahí está claro la alianza, digo, y con el caso de Andalgalá es clarísimo, y la asamblea del Algarrobo, ¿no? Porque cada tanto, no sea, no sabemos o nos preguntamos si es casual que en la detención de Enzo y de Aldo, y del viejo, le decimos, y de Aldo haya sido justo antes, el día anterior, al tema del contraforo. No sabemos, son preguntas que nos hacemos, pero cada tanto vuelve a salir, cada tanto le abren causas, o sea, esto, prisión preventiva, ahora leía, o van a prisión preventiva, o bueno, porque rechazaron, no me sale cómo se dice. Sí, no es habeas corpus, bueno, no importa, un recurso que se presentó, y lo rechazaron, razón por la cual, bueno, Aldo todavía está en hospital, pero... En calidad de detenido. En igual. Calidad de detenido. Sí, y Enzo estaba en huelga de hambre. ¿No? Sí, ¿escuchás? Sí, sí, te escucho. No, decía eso, que Aldo todavía está en calidad de detenido en el hospital y Enzo está detenido en huelga de hambre, entendemos. Sí, está haciendo huelga, sí, recién leía, huelga seca. Y bueno, él lo planteó, ¿no? Digo, porque estuvo por las redes circulando diciendo, bueno, yo me voy a plantar la huelga de hambre porque esto, o sea, nada, no puede ser. Y cuenta, relata lo que le viene pasando, porque cada tanto vuelve otra vez a aparecer, o sea, digo, la justicia se vuelve a expresar, digo, es la, claro, claramente, o sea, como decíamos, la justicia es parte del aparato, pero lo que pasa es que, nada, o sea, quedan como pocas herramientas, digo, la decisión de eso tiene que ver con que apelar a esto, apelación, esa es la palabra que no me salía, presentó un recurso de apelación y se lo negaron. Sí, no te queda otra. De la decisión de la prisión preventiva, digamos. Bueno, entonces yo me pongo en el lugar de eso y eso dice, bueno, no me quedan muchas alternativas. Me voy a la huelga de hambre. A ver si es un factor de presión que pueda influir en algo. Pero bueno, la justicia es parte de toda la parada. O sea, no podemos esperar otra cosa. Total. Pero bueno, la realidad es que en el medio se llevan compas puestos, digamos, y esto que vos decís de la afectación a los cuerpos. Digo, Aldo es una persona mayor y la verdad que tuvo un pico de presión, para decirlo en concreto. Y digo, una cosa que es un riesgo de vida. Totalmente. Bueno, igual estar esperando, me imagino, lo estarán esperando en la puerta del hospital, sí, a que se sienta mejor para llevárselo a la penitenciaría. O sea, son, sí, es que es muy groso. Y lo quiero decir porque vivo en Catamarca hace un par de años. Catamarca es bastante brutal, ¿no? Con el tema. No parece, porque como es una provincia que de mucho no escuchamos, digamos, salvo estas luchas puntuales, pero es brutal, ¿no? Con el tema de la represión y bueno, incluso lo discursivo, ¿no? Tremendo, eso es tremendo escucharlo al gobernador o, no sé, los intendentes, las intendentas de otras localidades donde está avanzando la megaminería, es tremendo, ¿no? Ayer decíamos en la audiencia, no se cumple ningún papel de mediación que nos enseñaron en la escuela, que el Estado era un mediador entre partes y no sé qué. Bueno, eso no existe más. Acá en esta provincia y territorio están gobernados por las empresas. O sea, la otra vez, cuento una anécdota porque siempre la cuento, pero sí, la otra vez había un corte de ruta por el agua. Nada, una comunidad no tenía agua, salió a cortar la ruta. La empresa fue... una empresa de litio que está en Fiambalá, fue la empresa. Entonces, claro, cuando la empresa llega, la gente que estaba cortando le dice, pero no queremos hablar con la empresa, queremos hablar con la intendenta. Digo, hasta ahí, lo cuento porque es muy... No, en Fiambalá, sí, está gobernando la empresa. Tremendo. Con los proyectos, con la responsabilidad social corporativa, los proyectos comunitarios, resuelven todo. Claro, y la intendenta, ay, llegó la esperanza, esto es un proyecto para desarrollar Fiambalá por 60 años. Lo pongo como ejemplo. Pero eso está pasando en nuestros territorios, no están ni siquiera están gobernando quienes elegimos, entre comillas, ni siquiera están gobernando las empresas, por lo menos en esto, y hablo desde Catamarca, sí, en estos territorios que tienen toda una cosa conservadora, una estructura bastante feudal en el poder, esas dinastías, por decirlo así, no es el caso, en este caso del gobernador, porque tiene su primer mandato, y eso, igual es un gran empresario, de Catamarca, digo, quien gobierna ahora, pero en general son como dinastías que entran en alianza con las corporaciones y les entregan el poder, o sea, les entregan los territorios. Ayer decíamos eso, hay un proceso de desestatización de los territorios, el Estado se corre y todo lo resuelve la empresa. Gravísimo. Tremendo, es tremendo. Lo que pasa en Fiambalá, ayer teníamos la asamblea Fiambalá despierta testimoniando y hablando durante todo el día, y realmente es alarmante. Sí. Muy alarmante. Sí, sí, se repite en varios territorios más. Terrible. Claro. Bueno, Pato, tremendo. Agradecemos mucho la disposición, le mandamos un abrazo fuerte desde acá, que puedan cumplir todos sus objetivos en el día de hoy ahí en la caravana, que puedan llegar, que puedan visibilizar. Muy bien, Florencia, muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias ahí por estar resistiendo del otro lado. Floppy, Pancho, les mandamos un abrazo fuerte desde acá. Francisquito, no, vos sos Débora. Amiga, gracias por estar allá y estamos en contacto. Un abrazo. Cuídese, abrazo grande. Modo avión. Argentina.